La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. ¡Hey! Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas. Esto es Boombox en la casa, la primera radio de hip hop a nivel nacional. Estamos en amplitud modulada gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, a Sudamérica Films, a la revista 593. Y esto es Boombox. Empezamos ya a las 4 de la tarde y 8 minutos. Lo que estamos escuchando era 420 del Vespa, lo nuevo que acaba de lanzar hace un par de días nada más. El hip hop ecuatoriano no para. Ayer también lanzaron los panas de Imua Sheng. Y ya les voy a poner la canción también de los compas, un videazo también. Les voy a poner un tema de... Nos vamos a ir con un homenaje al día jueves. Acaba de fallecer Prince, una de las leyendas de la música, de la música soul, de la música funk, un multiinstrumentista de muchos años atrás. Acaba de fallecer el 21 de abril del 2016. Nos vamos a ir con una canción que a mí personalmente es una de las que más me gustan. Hay muchos temas del compa, pero esta canción a mí me, en el 89 me encantó esta canción, y yo saqué un sample de esta canción y uff, hice el tema de reaprendizaje. Esto es Bad Dance haciendo un homenaje a Prince Roger Nelson, uno de los cantantes. Consulten alguna de la gente que no sabe, consulte un poco de lo que es Prince y todo un artista, un fenómeno de la música en Estados Unidos. Ahí va el homenaje desde Boombox, la 940 para este personaje. Nos vemos ahí, pop. We'll be right back. like the sound of it. Hey, estamos en Boombox escuchando un poco de Prince. Acaba de fallecer hace unos dos días Prince. Entonces, para que la gente cache, más o menos es un ícono mundial en la música, más o menos al nivel de Michael Jackson. Súper, súper querido allá en Estados Unidos. Y puedes verlo en YouTube, todos sus trabajos, también súper controversial con su vestimenta, con su actitud, con su performance en vivo. También no se olviden, estamos mandando saludos a toda esa gente de Manabí, loco, fuerza, Ecuador. Con todo esto del terremoto y avisarles que la Crack Family, el evento de Crack Family por el estado de excepción se va para el 30 de abril, para la otra semana, ya no va a ser hoy, va a ser el 30 de abril, ponte pilas y nos vamos con más eventos. Hola Davo acá. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Boombox. Estamos aquí sintonizados desde la radio de la Casa de la Cultura. Un saludo a toda esa gente que está sintonizada escuchando lo mejor del hip hop desde acá de Quito. Un saludo para todos. El jueves no te puedes perder el concierto de Mucho Muchacho. Esperemos que no haya ninguna complicación y disfrutaremos de esta fiesta. Todo está listo y preparado. Lo único sería el inconveniente es que extiendan esto del estado de excepción. Ajá. Ya depende. Eso sería lo único que aplazaría, no más se suspendería, sino que se aplazaría tal vez una semana más, pero de que se suspenda no. Esto estamos esperando, yo creo que ojalá esta semana ya les estamos avisando. Hoy vamos a sortear la entrada de Mucho Muchacho con toda la gente que se estuvo inscribiendo en esas tres semanas. Así que estén pendientes, llamen al 2229-66 si se quieren inscribir, también hay inscripciones. 4:45 de la tarde vamos a estar sorteando. Esa es, no te olvides de comunicarte al 2229-66 y ahora nos vamos con un tema de Mucho Muchacho. Vamos con Mucho. Dale, ponle play. Ese Griffy está por aquí, está por aquí, está por aquí. Juzga mis rimas, ley del parque. Comienza el baile con esta puta de barrio. Los fugitivos Los heridos de balas no van a un médico corriente, van a un veterinario, los más que necesario. Chulería a diario, si no puedes cambiarlo, a carreras de carros en el vecindario. Dime si estoy en su estadio, yo estoy jugando mi partido, trucos varios. Perderse es opcional, pegadores de serie, no sales de la foto, pero sonríe. Mi estilo es muy quiet, estoy limpiándome el semen con lo primero que brillo, escondido en tu armario. En este capítulo, este lance solitario, en este negocio hay mucho más que un mercenario. Como esos mamones que nunca me ponen en la radio, pero hay un b-boy en el escenario. Si tu dolor le muera, es el peor, y estás en el baile diciendo oh. Hay una fiesta en mi casa, cocina tu prima. De aquí a Lima, soy un caso aparte. Esos mamones solo tratan de imitarte. Usa mis líneas, puedes retratarte. No es por la pasta de grata, solo por demostrarte que no lo hay más fresco. Lo trates como lo trates, no hay ningún cabrón escupiéndolo como yo en ninguna parte. Es muy pesado, sí, entiendo que no lo soportes, pero ¿qué culpa tengo yo de que seáis tan torpes? La realidad de la calle se apremia a golpes. Si vais del palo, vamos chico, no te cortes. Hago miércoles cualquiera lo que tú un sábado noche. ¿Crees que esto es pose? ¿Vas a enseñarme cómo se hace? Dios mío, que eres Jorge, es impresionante. ¿Viven todos en tu bloque? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírselo? Me lo tatúo en la frente, chico, no te equivoques. Se recogerán en fragmentos después del choque. Y no olvides mi choque y está feo por aquí, ¿ok? He estado herido de gravedad y conozco la ley. ¿Ves cómo caen? Esta mancha en su jersey. Se lo digo en inglés, break my day. Mejor que no lo toquéis, pero vosotros sabréis lo que hacéis. Porque si hay algo que yo tengo son cojones y un coro chillándome, ¡barrones! Porque esta vida solo son complicaciones y hay tantos mamones que no atienden a razones. Mírate, capullo, ¿crees que impones? Y no lo oyes, el motor y los pistones. En este camino, tío, se avanza pisotones. Y si no te gusta, pues esto que hay, te lo comes. Pero ¿quién soy yo? Solo escribo canciones, intentando sacar mis versos adelante, partiéndome los riñones. ¿Crees que hablo intenciones? Soy un clásico del barrio como Lee Quiñones. Solo hay un camino y es el rap, no hay más opciones. Y respeto todo tipo de opiniones, pero estáis hablando mierda sin saber, huevones. Y muchos son dos vacilones. Nena, está ahí mi tres. Hay un b-boy cuando se hace el telón, sí. Muévelo con elegancia. Si tu dolor te muela, es el peor. Y estás en el baile diciendo oh. Sabes muy bien quién es el mejor. Es mucho, mucho. Si fumas esa mierda porque no hay color, el sí te está diciendo el marcador. Mucho, mucho. Si tu dolor te muera, es el peor. Y estás en el baile diciendo oh. Sabes muy bien quién es el mejor. Es mucho, mucho. Si fumas esa mierda porque no hay color, el sí te está diciendo el marcador. Es mucho, mucho. Sábados de 4 a 5 online. Yo, y estábamos escuchando un poco de mucho muchacho, cabe recalcar. No se olviden de llamar al 2220966, que esta es la Boombox. Vamos a sortear aún una entrada para Mucho Muchacho este jueves 28 de abril en el Club Selfie, que es del antiguo Aguijón, para que la gente cache en la Calama. Y Juan Leomero, no te lo puedes perder, loco. Esa mismo es. No te olvides que las entradas también te están en los puntos de venta. Ya te lo vamos a estar diciendo más adelante. Igual tú lo puedes ver en la fanpage de Boombox y en la fanpage oficial del evento, que es Mucho Muchacho en Quito, en UIO. ¿Con qué nos vamos, Fras? ¿Con qué nos vamos, Davito? ¿Qué pusiste? Nos vamos con este tema de Mucho Muchacho con Ariana Puello. Oh, súbele el volumen, que esta es la Boombox, la 940M. Llaman ya. Estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Aló, estás al aire. ¿Qué tal? ¿Qué Hola. Más, maestro? ¿De dónde nos estás llamando, bro? Del Valle de los Chillos, loco. ¡Esa es! Sí, sí, sí. Saludos, mi brother. ¿Cuál es tu nombre, bro? Tu vecino, Davo. Wilmer, loco. Wilmer, ya. Te cogemos los datos de Nintendo para la entrada a las 4:45. Vamos a estar sorteando. ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres una canción? Algo ahí. Despapállate nomás. No, va ahí de una, loco. Ven ahí, candelas. Dale, dale, brother. Ya te cogen los datos por interno. No te desconectes de Boombox. Y sigue escuchando Boombox. Súbele el volumen. Esto es mucho mu en la casa. Seguimos aquí en la 940 amplitud modulada. Esto es la radio de Hip Hop Nacional. No se olviden que vienen eventos también. Como les comentaba, el de Crack Family, que era para hoy en el club ILF, está pasado para la otra semana por el estado de excepción, por esto del terremoto y sus réplicas. No se olviden, el 30 de abril Crack Family junto a bandas nacionales como 777, no te lo puedes perder en el club. Está Marmota, está el Vespa, está Gonzalo. Era como con el tema de 420 también, creo que con toda esta situación del concierto de Crack Family también. Simón, pero no contábamos con lo de con la situación pasada del día sábado del terremoto. Y también mandarles fuerza a la gente que está allá, si nos sí, están escuchando. Sí, ojalá si nos estén escuchando, un abrazo tremendo para toda la gente de allá de Manabí. Fuerza, gente. Esa es. También está el concierto de Nampa Básico, ¿no? En la... Estoy buscando el... Se viene también el 28 de mayo. Beatmakers. ¿Cómo la batalla de Beatmakers es de eso, ¿no? Esto es hecho por el, por Marmota. Sí, exacto. Sí, no te puedes perder este gran evento de la batalla de Beatmakers. Es el encuentro de los mejores productores de aquí de Quito, de Ecuador. Edición número 3. Edición número 3. Esta vez se viene desde Venezuela igual. Guaguancó desde Venezuela. Se viene de jurado, se viene de artista igual a que conozca a la gente de acá, que conozca más o menos los productores que están acá moviéndola, porque de seguro están los mejores ahí, ¿no? Y también no te olvides de ver los nuevos estrenos. Vespa estuvo sacando un video también. Sí, el video de 420 sí le pusimos al principio, el de Imo Ashen con el compa, ¿cómo se llama? Ya le voy a Escricho, poner. Sí. Escricho Simón, también ya les voy a poner la canción. Ayer en la tarde ya acabaron de estrenar también un video. No se olviden de ver todo eso en el canal de en el canal de Boombox, en la fanpage, que puedes revisar todo. Y no te olvides de este 28 de abril, mucho muchacho acá en Ecuador, en el Selfie Crew. Llama al 2220-966 y gánate una entrada acá. Pilas, que el miércoles es la firma, ¿no?, de autógrafos. Vayan alistando ahí los pósters. En Vaca Oco y Mucho Mu, repartiendo autógrafos. Estés en pilas. Ahorita nos vamos con Oye Cómo Va. Oh, súbele el volumen en la 940 AM. Esto es Boombox. Comencemos con algo que usted no debe olvidar. 4 a 5 online. Estábamos escuchando un nuevo estreno acá de la gente de Scritcho, de y la CUF. La CUF y la crew de Motion, que es Capital Funk Chronic. Mandales un saludo y respaldando siempre al rap ecuatoriano, al rap capitalino también, mi brother. No se olviden de mandar todos los temas acá a la fanpage de Boombox y localizarnos si necesitas una entrevista y promocionar también tus temas. Estamos abiertos para el rap nacional. Sí, sí. Saludos a toda la gente, igual de Manabí, de las costas. Chuta, no, fuerza, mis brothers. Allá. Resistir, toca resistir nomás a toda esa gente. Lo bueno es que se ha visto solidaridad, chuta, tremenda de la gente. El susto, es el susto, loco, el susto que les causaron a toda la gente de aquí de Quito. Es que, es que todos estamos expuestos, puede claro. Ser allá, el epicentro ahora puede ser acá en Quito, o sea, eso es como una lotería, nadie sabe exactamente esa situación, puede ser ellos, puede ser nosotros. Y este 21 de mayo, no te olvides también un concierto Nampa básico en Quito, esto es en la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. Eso. 7 Yankees, abierto desde las 10 de la mañana. Así es para que todo público. Todo público puede ir ahí. Va a estar Cósmico, va a estar Falta de Respeto, va a estar BCG, Psycho Man Crew. Psycho Man Crew, ya les voy a poner una canción de Psycho Man Crew para que escuchen la gente de Carapungo. Está embaladísima. DJ Noema, de Master de Ceremonias, va a estar el Dibu, va a estar Creyente, el Vespa, 77 Mugre Sur también va a estar en la casa. Así que este 21 de mayo en la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. Con todo este tema del terremoto en Manabí y en Esmeraldas, también la gente rapper está solidarizada y también estamos esperando la fecha, sí, ¿no? Sí, solo estamos esperando la fecha para este concierto de Unity Rappers. De Unity Rappers, ahí va a estar The Four Criminals, Capital Funk Chronic, TMB, Tropa Mota, Warmy Rap, Lyric Traffic. Y un poco más de bandas también van a estar ahí en el Represent. Ya vamos para a confirmar la fecha, es en base, sí, a esto del estado de excepción. Así, exacto, que por eso es que no ha salido exactamente la fecha ni el lugar. También va a haber el campeonato en Cumandá el 30, no estamos 100% seguros si lo es la otra semana, pero estate pendiente a toda la página de Boombox, ahí vamos a compartir, es un campeonato de breakdance que se va a dar en el Parque Cumandá. B-Boys, B-Girls. Súper bueno para toda la gente de la cultura, graffiti, MCs, Big Boys, Big Girls y todo. A 10 minutitos de sortear la entrada, así que llama al 2229-66 y después vas a ver no quién se va a ganar la entrada. A Vaca Mu, como le gusta a la gente. Nos vamos a ir con este tema que es que viene a colación, por así decir, del momento, ¿no? Y es un videazo, loco, y es una cancioncísima. Personalmente, al pana de la cabina también le gusta full. A2H. Se le recomienda. Esto es A2H. Desde el yo-yo, desde se llama, la canción se llama Resistir, así que la gente tiene que resistir. Ojalá nos esté escuchando el Cholo ahí en la Perla del Pacífico. Esa es, súbele el volumen, la 940 AM. Y aunque vivir así no vale mucho, prefiero seguir viviendo. Lucifer, ya, el que reprima la forma de vida de ver, diferente, que sale a la calle sonriente, mira cómo está caliente, ya son las 7 y tienes de frente es un mar de metal, pues detente, esto es ajené, un punto para apurarme, acá las horas, la dicta, las ganas que tengo por no liberarme, no es normal, es común, pero le fallo al de arriba, y en una vuelta de esquina, un ruido en la casa, recuerda mi hornilla. Cuando esa vez me voy a conocer que me equivoqué, así entenderé que siendo mi rey pude proveer. Estando careta hace tiempo por no complacerte, ni quererte, ni aguantarte, necesito resistir. Estar escondida siempre la verdad, de saber que somos o si provocamos un infierno más en mi propia ciudad. Si se puede regresar, no te dejes manipular, abraza la libertad, que uno no aguanta más. Cierto, lo llevo adentro, yo no gano nada si miento. Aunque existe vida, todo morirá. Estar escondida siempre la verdad. De saber que somos o si provocamos un infierno más en mi propia ciudad. Si se puede regresar, no te dejes manipular. la libertad. El mundo no aguanta más, aunque existe vida todo morirá. Estará escondida siempre la verdad, de saber que somos o si provocamos un infierno más en mi propia ciudad. Si se puede regresar, no te dejes manipular. Abraza la libertad, el mundo no aguanta más. El mundo no aguanta más. A2H. Hola, ¿con quién estamos al aire? Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Estás al aire? Hola. ¿Aló? ¿Qué más, bro? ¿De dónde nos estás llamando, maestro? De aquí, del centro, mijo, de la Marín. ¡Esa es! La Marín también estás conectadísima con Boombox, loco. ¿Cuál es tu nombre, bro? Christopher, brother. Christopher, loco. ¿Quieres mandar un saludo, alguna canción en especial? Hay algo de mucho muchacho igual, brother, ahí. Ya, estás inscrito para la entrada. Ya en 10 minutitos, 5 minutos ya vamos a sortear, así que estate pendiente, bro. Gracias por la llamada, maestro. Saludos, brother, ahí para toda la gente en la Marín. Pilas, ahí hablamos. Ya, no fue topes, chao. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Estábamos con estos estrenos del rap nacional, estábamos escuchando al principio Dark Zone de Imua Shen y Scripture en sí. Y ahora estábamos escuchando desde el Guayas A2H con el Cholo. Súper buenos temas, loco. Resistir era esta canción. Acorde a la situación también, ¿no? Y esta canción salió ya hace más o menos una semana y algo. Y calza perfecto, ¿no? Es una canción muy, muy bacana. Mandarle saludos a la gente también de Guayaquil que está resistiendo. Y recién también hubo un sismo diferente de 6 punto algo también allá en Guayaquil. Así que ponte pilas. Y mandarle saludos a toda la gente que escucha Boombox. No te olvides de sintonizar la 940 AM todos los sábados de 4 a 5. Online también está compartido en la página de... Visita la página www.boomboxuio.org y no te olvides, ya quedan unos par minutos para sortear la entrada a Mucho Muchacho, que va a estar este jueves 28 de abril acá en Quito, Ecuador, en el Selfie Club. ¿Y ahora con qué nos vamos, Dabo? Nos vamos con el Tsunami de Psycho Man Crew. Psycho Man Crew, estos chamos son de Carapungo, ¿no? De Careful City. Simón, esa entonces es. Escuchen, eso es algo de lo nuevo que se están cocinando. Sí, exacto, son unos chamos que tienen un futurazo, así que loco, un saludo para los compas de Psycho Man Crew. Escuchen lo que se está cocinando ahí en la parte norte de Quito. Dale, ponle play, esta es la 940 AM. Gandivalu, tsunami de la cruz, la cruz al pari, Gandivalu, tsunami de la cruz, la cruz al pari, si se pudiera encender un blon, vivir agradecido con la enorme bendición, cada latido resuena revolucionario. Corazón de oración y sana males generales, mandando misiones actuales, de la que no sale, sirve para que se vale, suenan los timbales. Que suenan tambores, más peligrosa ante la selva, y escucho miles de mentores profanando esquemas, dando soluciones y tener respuestas, no aplican en sí mismo lo que transmiten sus letras, y así todos terminan en bocas de envidia, viviendo vidas completamente ajenas. No dejes nunca que nadie por ti decida, si al fin y al cabo solo uno sabe que nos llena. Todos tenemos cambios ante actitudes de personas que sin conocerte por poco te escupen. No se dan cuenta que el respeto se lo gana, y si alguien habla de las pues por los temas que construyen. Tan solo te presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa que el tiempo hasta aquí voy a regalar. Tan solo te presenta, es parte de mí, soy parte de ti. grande noche, muchos pasos bajo tierra. Perdida la mente, en las vías se encuentran duras piedras. Enciende tu humildad siempre en tu vida o si no retas. Diariamente contigo y no vas a conseguir tus metas. Mantenga la felicidad aunque estés con problemas. La totalidad de almas en las calles están repletas, pero hay algunas que están solas, la verdad lamentan. Amada palabra sagrada, sabiduría entrega. Relajado escuchando música de los 90. Con las pistas del Jacob luego y hacemos las letras. Invade la tristeza en los pensamientos que llegan. Esa cascada de sangre está de rojo, esas huellas. La luz se convierte en niebla, cerebillos en cielo. Fuego en las veredas, las venas revientan con paciencia. Muerta la voz, no te sirve de nada, bro. Así que haz a despertar con tu rap interior, mi bro. Tan solo se presenta, es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa que el tiempo hasta aquí voy a regalar. Es parte de mí, soy parte de ti. Eso no representa que el tiempo hasta aquí voy a regalar. Y son amales. Eso no representa tu corazón de oración. El tiempo hasta aquí voy a regalar. La mente llena. Bueno, estamos escuchando el tema llamado Tsunami desde Carapungo a cargo de Psychoman Crew, un nuevo talento acá en la capital del rock ecuatoriano. Ponte pilas, puedes seguirlos igual en YouTube, está subido sus temas, pon Psychoman Crew y te sal despliega ahí el playlist. Y como lo prometido es deuda, ahora nos vamos con el sorteo de sí, la nos entrada. Vamos a sortear, hay 20 inscritos para la entrada de Mucho Muchacho. Y vamos a hacer dos anulados y el tercero a la es tercera, el, vale, sí. El tercero es el vencido. No tenemos una lista aquí, la lista está en internet. Y nosotros solo vamos a decir los números y después vamos a ver cuál fue el ganador para no estar ahí diciendo, no, es que era el pana de vos, que era tu marido, que era tu moza, que no sé qué. Para que diga y que le haces ganar, entonces para que todo sea legal. Para que no se llore. Para que no se llore, solo vamos a decir números. Y el número ganador, si vamos a abrir la lista y vemos cuál es el número ganador. Esa es buenazo. Entonces, Davo, da un número ahorita. Davo, el tercero es la vencida. El número del 1 al 20, loco. El 3. El 3 está anulado, loco. Y desde la cabina de Gamma. El 7 está anulado, el 3 y el 7 son anulados. El gordo es el que va a decir el ganador. Y ahorita abrimos la lista y vemos quién así es. Así que el que gane la entrada ya sabe dónde buscarme y invitarme un ceviche o algo. No, mentira, amigos. Ya van a ver qué número, que del 1 al 20 me dicen. Sí, del 1 al 20, loco. Chuta, el de la mala suerte que dicen, pues del 13. Ya, el 13, entonces. A ver, búsquele Frasdito ahorita en el listado para que vean que todo está legal. No te olvides igual de sintonizar la 940 AM, todos la programación de la Casa de la Cultura. Sabes que llegamos gracias a ellos nos ha abierto la puerta para poder tener el programa Boombox. No te olvides de mandar todos tus temas igual a la fanpage de Boombox. Simón, acá te los vamos a estar poniendo de ley. Esa es, y si quieres entrevistas, si tienes nuevos trabajos, acá te lo podemos compartir, te podemos realizar todo lo que es publicidad. Igual, no te olvides, 28 de abril, Mucho Muchacho en Ecuador, en el Club Selfie, todavía hay entradas. Sí. En el fanpage del evento, que es Mucho Muchacho en UIO, búscalo en Facebook. Y puedes ver todo lo que es el punto de venta. Y oye, además que la firma de autógrafos va a ser el día miércoles a las... ¿Desde a qué horas diría? Desde la tarde, ¿no? Sí, todos atentos. Es en el Club Selfie igual. a que lleves ahí todas tus pósteres. Todos los pósteres, si tienes discos, camisetas, llevarás también tu, ¿cómo se llama? Tu... ¿Será que salió mucho 13, es Fausto Alexander Puma, es el ganador de la entrada. Repite. Fausto Alexander Puma es el ganador. El 3 era Roberto Santiago Hidalgo Guayasamín, y el otro era, ¿cuál era otro número? El 7. Y el 7 era William Farinango, de los que quedaron eliminados. El ganador es el número 13, el Fausto número, Alexander. Fausto Alexander Puma, ya. Eres el ganador de la entrada de Mucho Muchacho. Acércate, nosotros igual vamos a estar posteando ya en las páginas del ganador, así que póngase en pilas. Nos vamos a ir también con otro tema y nos venimos a despedir, ¿o ya nos despedimos? No, todavía no. Para el ganador Fausto Alexandre Puma, estate atento. El día del evento tú tienes que llegar con tu cédula, van a estar en el listado de la entrada. Entonces te van a dejar entrar. Así es, ya. Así es la entrega. Así es la entrega de la entrada. Entonces tú tienes solo que ir con tu cédula. Y cualquier cosa igual nos debe ver por ahí en el concierto. Si tienes algún problema, nosotros te ayudamos. Pero ya está todo listo, va a estar tu nombre en el listado y no hay ningún problema, puedes entrar al concierto este 28 de abril, Mucho Muchacho Simón. En Ecuador ya. Además, ahí saludos también para la gente de la gente del Centro Comercial Quitus, local 318, planta baja, sector Santa Clara. Ahí están vendiendo toda la ropa de hip hop y también los discos de Mugre Sur. Hay un saludo para la gente de Lyric Traffic. Una nota hay aquí. A ver, voy a leer. La nota. Dice, la nota. Capítulo 9, siembra, cultivo y cosecha. Ya. Artículo 38, autorización. La Secretaría Técnica de Drogas, CETED, autoriza, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento, la siembra, cultivo y cosecha de plantas que contengan principios activos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Para los siguientes fines, consulta a la gente que le interesa en el internet. Está la Constitución, ¿no? Eso está recién aprobado, pero ahí tiene algunas trabas que la gente que le interesa se puede meter a averiguar de qué se trata. Y igual, dejándoles otra noticia, mañana estaremos estrenando desde Boombox con Damon Frames el trabajo de Block. Los Genios No Mueren, un videazo que se viene ahí junto a Blog, un talento igual nuevo desde el Valle de los Chillos, la está metiendo muy bien. Saludos de hermano Blog. Esa es, no te olvides de este jueves, Mucho Muchacho en Ecuador, 28 de abril, todavía hay entradas, aprovecha ya, es un evento súper súper bueno, Mucho Muchacho de la vieja escuela de edad de España. ¿Quién no ha escuchado Mucho Muchacho, creo yo, no? Sí, yo creo que la vieja nueva escuela también está escuchando, bueno, se está enterando también y es muy aprobado la música y lo que viene haciendo. Nos vamos a despedir, esto fue Boombox desde la 940 Amplitud Modulada, gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, a Sudamérica Films, a la revista 593. Nos estamos yendo con este tema de Mucho Mu, les esperamos el día miércoles a las 3, 4 de la tarde en el Selfie para... la firma de autógrafos, jueves el conciertazo y el sábado vamos a estar dando todos los detalles de cómo fue, porque también vamos a hacer una entrevista para Mucho Muchacho, la especial, gente de Boombox, vamos a hacer un especial y vamos a ver cómo nos fue. Nos vemos el otra semana, loco, aquí estuvo este Frasdi, chau. Sí, toda la gente, saludos, nos vemos. Nos vemos la otra semana, esto fue Funky Beat, y mandarle saludos a toda la gente que escucha Boombox y a mi banda. Especialmente Soda a la Funk. Gente de Manabí. Un abrazo fuertísimo. Nos vemos el otro sábado. No te olvides, Mucho Muchacho, este jueves. Compra ya la entrada. Plantas ilegales por teléfono en clave, fumando marihuana en un sillón confortable. Mira lo que tengo, mami, no está mal. La mami en equipo internacional, de entrega en entrega, vestido casual y mirada de culpable, no cambiéis de canal. Yeah, reyes del metal, cabrones con poder mental, con equipo hasta el final, nena, muévete sexy, sensual. Estoy en tu dial, en la ciudad condal, el cabrón con más, la estrella principal. Los chicos de la calle bebiendo cristal, vigila tu espalda si estáis en mi lista. Vacila en tu casa, aquí vivo yo y no es igual. Tenéis un problema conmigo, ¿sabéis cuál? Mi micrófono es un arma letal y mi mafia, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Mis camellos y mis putas, ahí están. ¿Qué pasa? De especial, de que pero suave. ¿Saben qué paso yo cuando lleno los graves? Trantas ilegales por teléfono en clave, fumando marihuana en un sillón confortable. Mami, intento ser amable, no busco. con nadie. Peligroso, sin pasta y en la calle. Eso fue ayer, lo he visto subir, lo he visto caer. Rap shit, all day, every day. Barcelona, Nueva York, LA, nena. ¿Qué pasa, ey? Tú y yo, elige bien o mal, ya lo conocéis. Lo que hay es lo que veis, dime, dime qué veis. Yo tengo mis piezas, vosotros movéis. ¿Qué creéis? Stay on the stage. Escucha un negrata que sabe lo que dice. La vida es así a veces, y clásico, un día crisis. Las cosas pasan, no se cumple lo que predices. Quieren joder mi culo porque así se sienten felices. Tipo, quieres ser como papi. Soy de un barrio, aquí las cosas son difíciles. Aquí los errores tienen sin tiempo para que rectifiques. Aquí no hay nadie que te avise y está aquí. Con todos mis cabrones metidos en trapis. Tú pon la pata en mis manos y yo el chello en su nariz. Tú pon la pata en mis manos y yo el chello en vuestras narices. Especial, tercio pero suave. ¿Saben qué paso yo cuando lleguen los graves? Tranzas ilegales, por teléfono en clave. Fumando marihuana en un sillón confortable. Fumando marihuana y consiguiendo lo impensable. Fumando marihuana en un carro descapotable. Fumando marihuana y me importa la mierda lo que hablen. Me importa la mierda lo que hablen. ¿Qué está pasando?